la selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Rolling on the bike now. The summer seemed to last forever. And if I had the choice, seguimos, entramos en el último bloque del Bicho Reactor con Los Placeres Culposos, Guilty Pleasures. Para mí fue uno de los mejores cierres del año. ¿Sí? Sí, sí, porque me pareció súper divertido. No, yo ya estuve tratando, sí, me costó. No encontré ese que prometí. Y no lo logré. Yo creo que lo encontraste, pero te achicaste. No, te juro que no. Si lo llego a encontrar, lo digo. Listo. ¿Qué estábamos escuchando? Estamos escuchando Summer of 69 de Bryan Adams. Lo termino en casa. Dale. La música para dibujar. Sacale foto. Dale. Saqué igual un poquito antes. Entramos con eso, ¿no? Empezamos a cerrar el último martes, que cerramos por ahora, con canciones que da un poquito de vergüencita reconocer. Sí. Que nos gustan, aunque generó polémica, sí, discusiones, algunas acaloradas entre nosotros. Robert sigue pensando que no. Lo mismo, y vos sigues pensando que exactamente. No. Entonces, pero porque bueno, vos decís vamos a dejarlo que así. Si alguien paga un ticket para ir a verlo, no debería ser un guilty pleasure. Eso es un parámetro. Teoría, es un parámetro. Es sí, un parámetro. Exacto. No vamos a entrar de nuevo a la discusión. No. Chicos, por favor, convivan, coexistan. Sí. Tiendan puentes, ahora que está de moda esto, hay que tender puentes. Pero ya es el cierre, ¿no? Sí, sí. Arrancamos. Mira. Sí. Bueno. Está sonando Bryan Adams de fondo, un rockero, un músico canadiense. ¿No? Jódeme. ¿Sabés que se usaba mucho? Vamos a hablar de los 90, siempre hablamos de los 90. Igual de comienzo de los 80, de Bryan Adams. Bueno, pero pará, sí. Bryan, mucha chica de mi generación, que este año está cumpliendo 39, 38, 40. Tacuarembó. Exacto, Tacuarembó. Te entraba mucho a los 15, momento horroroso de la vida de mis amigas. Con algunos temas de Bryan. Ese, bueno. Yo, este es mi elegido para el último martes de Placer Culposo. No te puedo creer. Traje este disco, pero después dije la versión Unplugged no me garpaba tanto, porque no tiene la entrada de batería, que es lo más. Y claro, ese es un disco que por ahí puede generar polémica, puede ser un tema para tratar. Qué chiquito que era Bryan. Que no lo compré, me quedó de una fugaz encuentro con una chica. No sé qué es decir una fugaza. ¿Puedo decir algo? Por ahí está vinculado a esto. Me parece que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Ah, sacá esta parte porque... Volvelo, bueno. Porque es chava. Puede llegar a pasar que dentro de Los Placeres Culposos nos remita a otra edad. Sí, obvio. Y por ejemplo, vos te acordás de algún cumpleaños de 15 tuyo. Sí, mío. Por ahí amiga, te tomaste algún vinito de más, viste que le afanaba. Sí. Digo, por ahí, yo lo que voy a pasar me remite a mi escuela, a mi edad. ¿En serio? De la primaria. Secundaria. Sí. Primaria. Bueno, esto es Bryan Adams, lo que vamos a escucharlo ya directamente. Es un temazo. ¿Vamos con ese que digo yo? Yo creo que sí. Uy, es muy quinto. Temazo, me temazo. Mata, me mata. El tema es del disco Reckless del año 84. Ah, es mucho anterior a sí, los 15. Sí. 10 años antes a los 15, mirá. El tema se llama Heaven. Y capaz que por el nombre no lo ubican tanto, pero es un temazo. A por ver. Favor, Matías, ponelo. Tiene entrada de batería que es lo más. La entrada de batería es lo más. Escuchemos. Bueno, cerremos Bryan siempre Adams. Con él. Heaven, Bryan Adams. Corchazo. Young and wild and free. Iba a decir, Brian Adams co-compuso una canción con Motley Crue, el tema Glitter, del disco Generation Swine del año 97. Si dos ídolos tuyos, Brian. No, Brian no es tan ídolo, pero me recabe. Y editó un disco hace poco, si no fue, creo el año pasado, que son covers. Mirá todo lo que sabe. Que Brian tiene muy buena, digamos, lo escuché un poco y es muy bueno el disco. Tiene versiones muy buenas. De buscar lo culposo. Lo ama. Lo culposo no sé dónde está. No, el tema este medio es pelotazo. Lo ama. Es pelotazo. Lo ama. Pero sí, sí. Pero yo sí, este tema, hasta llegué a sacarle la guitarra. Pero ahí me parece que, ahí te banco. Si quisiste sacar el tema en la guitarra, estás en el horno. No, está bien, es un placer culposo. Le encanta. ¿Con qué vamos? Yo voy a ir con dos ejemplos nacionales. Meté uno después en el mío y metemos uno de Mati. Nacionales. Bueno, ¿dale? No, pero yo quiero. El primero nacional no quiero que suene porque me da tanta vergüenza que después bueno, el pegado. Lo tiramos un poquito. Vamos con el primero nacional, que dale. Es el 10. ¡No! ¡No! ¡Para! ¿En serio? Paren las rotativas. Es de Floresta, me paro para decirlo. Escuchemos. Dejémoslo escuchar un toque. Levantalo un poquito, a ver. Como loca. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos y creo un nuevo camino. Tal vez esta canción viene a mí. Los recuerdos de la gente. No se quiere acercar, no, bro. Hay gente que se está yendo de la tribu, no. O sea, me están mirando mal. Señor Juan Antonio Ferreira. Es del mismo disco de Maravillosa Noche. Sí. Igual la explicación que quiero hacer de Huff. Huff me parece un músico de la hostia. Sí. Estuvo en el programa, grabó riff. Tengo 7. Un dibujo hecho por Huff, Jodeme. Sí. Para, te gano en anécdotas. ¿Quién le enseñó a tocar la guitarra? O por lo menos, ¿quién fue profesora de él durante un tiempo? Mi tía, Noemí. Besito, mi tía. Muy bien. ¿Qué data tirás? ¡Ay! Cuando lo vea a Huff, le decís, ¿te acordás de la tía Noemí? Sí. Acá la tenés. ¿Vamos a invitar a Huff? Sí. Vamos a invitar a Huff. Bueno. toca este viernes o no, el otro haciendo todos los temas de Riff. Vamos a hacerlo. Dale. Vino Huff y tengo un amigo que es fanático de la, ¿cómo se llama? De la vieja escuela, sí, de esta época, y que no sé todavía, capaz que ya no tanto, pero lo iba a ver a todos los recitales, hasta cuando tocaba para cuatro personas, sí, unas o cuatro personas de un compañero mío de colegio. Y el tema, y el otro tema que voy a hacer, que vamos, bueno, a escuchar, algo más de esto, no, no, no, lo que te disco? Quería decir que me parece que tenés el disco, sí, elegir un tema, yo te puedo decir, lo pones, sí, boludo, si lo fui a ver hace poco, está bien, no, no, te estoy preguntando, pero te digo que esto está, perdonen que opine con de ustedes, pero está muy a la altura de Bryan Adams, esto, este nivel, sí, de aceite, la que sal, chorrea y que sal, condimenta ensaladas. Y te tiro otro dato de Huff, hablando de las giras de verano que hablábamos hace un rato. Lo fue a ver mi ex suegra. Tocaba siempre en un balneario. En Mar del Tuyú. Decime si hay algo más ajoba, sí, que ir, sí, a Mar del Tuyú. Yo siempre tocaba. Imagen, tu suegra, Mar del Tuyú, cantando el texto. Mis palabras fueron. Bueno, decir. Igual lo bancamos Huff. No, lo que quería decir es que si hubiese traído algún otro tema de Huff, haciendo blues o rockero, me parece que no entrabará. Me cabe este tema, viejo. Sí, está muy bien. Me cabe. La tema de tacho. Papelón. Tema de tachero, pelo largo. Tema. Pará, ¿querés meter el otro? Sí, no, quiero meter el otro, que Robert va a saltar, me va a saltar a la yugular, pero el tema 8. Yo, como metalero, me gusta Hermética, el más fuerte, decir que me encanta este tema de Leo García, sí, me da un poco de vergüenza. Sobre todo una frase. A ver, lo banco, Leo. Que ahora vas a ver. Leo tiene letras de Pablito Llanta. Sí, bueno, todo un disco. De grasa no tiene nada. Tiene una frase que es impresionante. A ver, vamos. Que es este tema, lo pongo a pensar. Claro, sí. Banco a muerte. Isla de Leo García. ¡Vamos, Leo! La frase fue esa. ¿Y pasa la que sigue después? Bueno, no la quieres poner. Hay un mundo para mí, algo así. Oh. Quiero estar listo para el mundo. Estoy peinando mis pies mientras pasan los meses. El agua en punta de pies mezcla la arena y los peces. Quiero estar listo para el mundo. Si hay un mundo listo para mí, soy una isla fuera de mí. No salgas a buscarme. Soy una isla fuera de sí. Un gran incendio de vidrios. Donde el mar es espejo del sol. Donde el sol es espejo del mar. Y yo me despejo. Y yo me despejo. Antes de que empiece enero. Y todo vuelva a empezar. Bueno, Leo García, otro que tendremos que invitar. Sí. No puede ser. Estos se lo ama cinco, muy fuerte. Estos 11 años no haya pasado. No, no, yo lo tuve en otro programa. Un viernes cantamos todos. Muy lindo momento con Leito. Uf. ¿Es el tuyo? ¿Es el otro? ¿Es el tuyo? Ah, no, ese era el mío. Vamos con el tuyo, Mati. A ver cuál tenemos. Y, pasá que este es, pero contanos. Hacete hombre. A ver si lo conocen. Va muy en el son de lo que trajeron ustedes, me parece. A ver. No lo estoy reconociendo. Uy, ya sé. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the looks in her eyes. Everyone's got Savage Garden. Terrible. Esto es muy fuerte, Matías. No. Mamá, Matías. Sí. Contanos algo, decinos algo. Baja un poquito la música porque te está tapando. Mucho, es un tema, es el único tema de Savage Garden que por ahí pongo de vez en cuando, vuelvo, sobre todo el estribillo viene que... A ver, dale el estribillo, a ver. Bueno, lo dejamos que suene. Yo quería decir algo. Vamos, ahora no estoy, no sé el cierre. A Robert le gustan más todas las canciones de Placeres Culposos que todo lo que seleccionamos, ¿viste? Todos los martes, todas las bandas que soy traemos. Soy una grasa, sí, me querés decir. Yo lo asumo, ¿eh? Escuchemos un poco más y después cerramos el programa. Ahí. Al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Just finalizando este programa 562 del Bicho Raptor de este martes 27 de octubre. Te decía la que... temperatura... Perdón, te estoy pisando a lo loco hoy. Por favor. Este tema decía que lo elegí porque es re guilty pleasure. Es un pelotazo, pero la verdad es que me lo pongo cada tanto. Lo tengo en el iPod. Sí, sobrevivió. Yo creo que es guerrero el tema este. Pero es esa sola canción que tiene Dido. Sí, tiene otra, sí. O dos o tres más, y Chau Pichu. Chau. Y ese disco. Y tiene ese disco y Chau Pichu. La piba debe haber seguido girando por Estados Unidos y todo, pero acá el material... No importa. Sí, demasiado. No, y yo recién le contaba que lo tenía copiado el disco y en esta última mudanza ya ahí no sobrevivió, lo tiré. ¿Qué tipo? Y quedó en un One Hit Wonder, ¿no? Y medio, uno o dos, tiene otro muy parecido. A mí me acuerdo que me gustaba que era tan chiquitita la voz. A mí esas voces chiquititas. Y esa chiquitita, bueno, ¿no? Ella... Se la veía, mira. No sé, no tengo idea, pero. Puede ser, chaparrita. ¿Pintora? Ah, mira. Ah, no sabía. No sabía. Bueno, después la investigaré. Bueno, nada, decía eso. Estábamos discutiendo si era 90s o si era fines de... Es como medio el final de una época. Aparte el video es eso, ella desarmando una casa. Sí, muy luqueada. Muy luqueada de veinteañera de los 90. Sí, todas nos vestíamos con ese busito, el jean, la cosita, todas. Sí, es verdad. Ya se empezaron a cortar el pelito como ella también. Y después salió, perdón, el remix o mashup que nos... Me encantó. De Eminem. Sí. Un par de años después, creo. Sí, el disco, si es el primero, es del 95. Dina, era no, super. No, el disco era No Angel, es el siguiente, del 99. Ah, ¿ella ahí. Es canadiense? Ya te digo. Mirá, me recabe a ojo, mí Canadá. Ojo con Canadá, ¿eh? Me cabe mucho Canadá. Un beso a Vane, que nos escucha y está en Canadá, en Toronto. British singer. British. Estuvimos hablando, hicimos una introducción. Igual lo bancamos a los canadienses. ¿Sabes que ayudaba? Para mí era yankee. Sí. Y es British. Mirá. Sí. Sí, porque es toda modosita. Para mí era más canadiense que... Sí, era como una Alanis, ¿no? Una post. Totalmente, claro, que es canadiense. ¿Y la de Tom, Natalie? Que no la trajimos a Francia. Imbruglia, ¿sí? Esa es australiana. Pero ves que... Hernán, el audiólogo, es fanático de Natalie Imbruglia. No, de ese tema de Natalie, de ese disco. Bueno, no sé, pero yo me acuerdo, no sé si estaba grabando en el estudio de Hernán, de Fuera del Túnel, y en esos momentos así, viste, de impases o de pausas, siempre, bueno, agarraba, tiene una guitarra ahí y de golpe me acuerdo la imagen de que apareció con la guitarra tocando el tema ese. El de cantándolo. Natalie, me muero, Thorn. Boludo. Thorn, claro. Bueno, que no lo trajimos. No. ¿Y qué hacemos? Vamos a anunciar el vamos a hablar de... Yo te cuento. Sí. Estoy muy obsesionada con una mina que es compositora, que le compone temas a Rihanna y así es como la mueve grosso esta mina. Y estoy obsesionadísima. Para mí es re buena compositora de pop y estoy muy obsesionada con los videos de la piba porque hace medio como una propuesta, no es que simplemente se para y canta, sí. Viene de bandas que hacía eso, que igual hacía como una propuesta escénica y ahora lo que viene haciendo tanto en videos como cuando se presenta en vivo es poner a una bailarina, una nena de 12, que estoy completamente enamorada de ella, que se llama creo que Maddie Ziegler o algo así, que salió un reality de danza, ¿viste? Los Yankees tienen 18.000 sí. realities. La mina tiene unas coreografías increíbles y la rompe, con lo cual todos estos videos, uno es el tema que vamos a pasar y otros, bueno, nada, creo que son del mismo disco del 2011, tirame data. 14, 2014. Guitarreando, bien. Sí. Nada, la rompe, no sé qué más decir. Pero amo a ella, amo a la nena bailarina, las quiero en mi casa todo el día cantándome y bailando. Tengo ese nivel de obsesión. El disco es el último, del 2014, se llama Thousand From... Forms of Fear. Sí, la mina es grande, tiene un 40. Mil maneras de temor o digamos, mil tipos de temor, de miedos. Bueno, algo así. Viene de hacer varios años de carrera y de probar varias cosas y parece que ahora dijo ya fue. No, pero me sorprendí. Investíguenla porque es lo más. Sí, me sorprendió eso que dijiste que es compositora. Hizo un tema Brindy, así es como la mueve. Genia, es australiana, ¿eh? Mira, también. ¿Ves? Australiana. El afo verde de Rihanna sería. Mirá. Por favor. Cantó con los Zero Seven. Es una banda británica. Es un dúo de música media electrónica, chill out. O no, trip hop, que se le llamaba en finales de los 90. Que a mí me gustaba mucho. Bueno, ahí está. Ha cantado con ellos. El disco, como digo, es del 2014. Son Mil Formas del Miedo. Y la mina, además, te agrego que lo que viene haciendo es no mostrar su cara. Mirá. Vivo. Y entonces se pone una peluca rubia que se la pone a la nena también y la nena baila con esa peluca y es... A mirar los videos de Sia. Una delicia, realmente. Sia, estamos hablando de Sia y con esto cerramos el Bicho Raptor. Último placer culposo. Vamos. Hasta ahora. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Chau. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. El bicho reactor.